I Just Died in Your Arms Tonight, una canción de Cutting Crew. Estamos ya, hemos pasado a maratones de música. John Jairo Muñoz por Gustavo Roldán, que estará con ustedes ya a partir del próximo lunes. Son las 10 de la mañana, 9 minutos. Hasta las 12 vamos con maratones de música. Tendremos preguntas y respuestas y tendremos más invitaciones para nuestros oyentes que nos van a acompañar en el evento oficial de Halloween, que será en Prestige, Centro de Eventos Prestige, el próximo 31 de octubre, previo a lunes festivo, será domingo. Y que presenta a tres grandes bandas en vivo: a Kraken con su vocalista Roxana, a Terciopelados con Andrea Echeverry y a Rebobinados. Entonces, atentos a preguntas y respuestas más adelantico. Y más adelantico también, a las 12 del día, estará Obando con En Pausa. A las 2 de la tarde estará Mauro Cardona con Contacto Directo. A las 4 vienen las maratones de música con Carlos Serna. A las 6, El Metro, Juan Diego Latorre y John W. Y Jimmy Patiño estará animando la noche del viernes con sus sessions, al igual que John W. Gómez. Seguimos con buenos éxitos. Esta es Veracruz Estéreo 91.1, desde el eje cafetero. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Ellos son los Modern Talking. Desde Alemania con You're My Heart, You're My Soul. Yeah.

VeracruzEstereo.com. The number one station. The number one station. Number one. Al aire, clásico siempre. Don't Dream It's Over, los australianos Crowded House. Bueno, no tanto australianos, sino parte y parte, porque algunos integrantes cuando llegaron al tope de las listas por allá en los 80, eran originarios tanto de Australia como de Nueva Zelanda, que queda pues en el cono sur igualmente. Esta es la música que escucharemos en vivo con sus artistas originales el próximo domingo 31 de octubre, previo a festivo, en la fiesta oficial de Halloween que presenta Veracruz Estéreo. Tendremos a Andrea Echeverry con Héctor Buitrago interpretando temas como este, Florecita Rockera. como este. Dice así. Bolero falaz. Esta es otra canción que se podrá escuchar. Un fulano me gritaba, si fuera helado me la chupaba. En vivo a Terciopelados. Yo soy perro, todos tus huesos voy a entierro. Una de las tres bandas que estará en vivo el próximo 31, la fiesta de Halloween en Prestige. Les cuento que todavía hay palcos disponibles. Los oyentes que quieran hacer la reserva de palcos lo pueden en el 310-506-0144. Los oyentes que ya ganaron invitaciones aquí en Veracruz Estéreo pueden reclamarlas a partir de las 3 de la tarde en Pradera Sushi Bar de Dos Quebradas. En la lengua. Ah, bueno, a propósito, les comento que Pradera Sushi Bar presenta Fin de Semana en Vivo hoy viernes con la actuación de Rafael López, música romántica y pop en español. Y mañana también en Pradera Sushi Bar, Leslie López con baladas, boleros y música romántica. No te lo pierdas, hoy viernes Rafael y mañana sábado Leslie López desde las 8 de la noche en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21-19-118. Ya venimos con preguntas y respuestas. Los fines de semana somos la compañía que quieres tener en tu radio. Pasacitas, equipo de sonido y mejor. En todas partes te acompaña Veracruz Estéreo. New Radicals. You get what you give. Recibes lo que das. Esta es Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Got you down on your knees. So suppose.